se creíble me dejaron entrar. Tomé baile, tomé baile, tomé baile, y no me acuerdo dónde la terminé. Hay muchas chicas sofisticadas, muestran sus colas y no pasa nada. Dime por qué, dime por qué, dime por qué, tan sabitas, tiene que ser. Por eso, danza y ginebra, danza y ginebra, danza y ginebra. Danza quinébrate, danza quinébra, danza quinébrate, danza quinébrate. No, no, no, no, no, no. Últimamente yo ando tan mal, para las chicas soy un loco total. Tanto mirar, tanto mirar, la tapa de los sesos me va a saltar. Un viejo facho me vino a hablar de gran problema nacional. Me dijo a todos hay que fusilar. Me dije, ok viejo, empezando por usted. Danza quinebra, danza quinebra, danza quinebra, danza quinebra, danza quinebra. Para Fernanda y para Cristina. La otra noche yo me fui a bailar, cosa increíble me dejaron entrar. Tomé baile, tomé baile, tomé baile, y no me acuerdo dónde la terminé. Hay muchas chicas sofisticadas, muestran sus colas y no pasa nada. Dime por qué, dime por qué, dime por qué, tan sádicas tiene que ser. Por eso, danza quinebra, danza quinebra, danza quinebra, danza quinebra, danza quinebra, danza quinebra, danza quinebra.